for life. Chao, chao, mi amor. Se marchó. Bye, bye, Fräulein. Bye, bye, Fräulein. Bye, bye, Fräulein. Bye, bye, Fräulein. Bye, bye, bye, bye, Fräulein, Fräulein. Llegó el momento ya de la despedida. Bye, bye. Decirme adiós. Bye, bye, bye, bye. Fräulein, Fräulein. Conmigo llevaré siempre tu recuerdo. Bye, bye, Fräulein. Bye, bye, Fräulein. Bye, bye, Fräulein. Bye, bye. Para ti, con todo el cariño, tío.